lo plantea sucesivamente. En relación con la doctrina que exponíamos sobre la tesis de Suárez, sobre la excelencia de la dignidad de San José, porque el ministerio o oficio de la salvación de José, como el de María, tiene un servicio directo, inmediato, querido por Dios, a la encarnación redentora. Y según Suárez, expone su doctrina, que era un avance muy notable en la teología y que, por cierto, prácticamente a partir de entonces fue muy comúnmente seguida, aunque algunos la discutieron, como pasó en el siglo XVIII aquí en Barcelona, en Cataluña, en donde los carmelitas del convento de San José de Gracia, del convento San José de Barcelona, el convento San José de Barcelona es donde hay ahora el mercado de San José, o de la boquería, en la rambla de San José, así como el convento de San José de Gracia es la actual parroquia de San José de Gracia en los Josepets, que es, los Josepets es los josefinos, los devotos de San José. La asociación de devotos de San José del convento carmelitano de Gracia daba nombre al barrio, y hasta hace poco tiempo la plaza de Lesseps y todo el entourage se llamaba los Josepets, el barrio de los Josepets, el barrio de los devotos de San José. Pues en los carmelitas descalzos hacían cantar unos gozos, que todavía los he visto impresos por alguna parte, que decía una vuelta que decía, dirigiéndose a José: pues soy santo sin igual y de Dios el más amado, sed José nuestro abogado en esta vida mortal. Entonces un monje de Poblet, cisterciense, en 1743, escribió un opúsculo que se encuentra en los fondos de la biblioteca antigua de la Universidad de Barcelona, aquí en la plaza de la Universidad, donde hay todos los fondos de los conventos y monasterios y abadías, por la desamortización eclesiástica fueron a parar todos a la universidad, los que no se perdieron, pero hay un tesoro de obras antiguas formidable, ¿no? Por ejemplo, cosas que nadie se sabe que existen en Barcelona, pues no sé, pues Natal Alejandro varias veces, Teologías Morales de San Alfonso de Ligorio varias ediciones, varias veces, las obras del agustiniano Cardenal Noris en varias ediciones, porque claro, lo tenían los benedictinos de San Pablo Alcán, lo tenían los carmelitas, lo tenían los jesuitas antes de la expulsión, no, los jesuitas ya no, porque los había expulsado Carlos III en el siglo XVIII, los dominicos, etc., y los capuchinos, que estaban en donde es ahora la Plaza Real, el rambla de los capuchinos, y todos los fondos de los conventos fueron, se los quedó el Estado, y los que no se perdieron están en la universidad y ahora están bien clasificados y bien conservados. Y allí está el opúsculo del cisterciense contra la tesis de Suárez y la defensa que hicieron los carmelitas con apoyo de los dominicos, el seminario conciliar, muchísimas órdenes religiosas, todos en favor de la tesis de la primacía de San José. Pero quiero aclarar un punto, porque es muy importante. Mire, una cosa es el orden de la gracia santificante que recibimos todos cuando nos bautizan, que recobramos si la hemos perdido por pecado mortal confesándonos, que aumenta cada vez que recibimos un sacramento. La confirmación, la Eucaristía, oímos la misa, nos casamos, o nos dan la extremaunción. Aumenta con los sacramentos, aumenta con las buenas obras hechas con fidelidad a la gracia actual, y es la santidad, es la gracia de ser hijos de Dios. Este orden tiene su plenitud en esta vida, en las bienaventuranzas, los frutos del Espíritu Santo, la perfección cristiana, la santidad en todos los órdenes, la fidelidad a las mociones, a los dones del Espíritu Santo, pertenece a ella la vida mística y tiene por centro y núcleo principal la caridad dialogada, el amor. El fruto final de este orden de la gracia es la bienaventuranza eterna. Ahora bien, además de esto, hay los estados de perfección. Por ejemplo, con voto religioso en las monjas o en las comunidades de varones, institutos seculares, etc. Todos los estados establecidos en la Iglesia, a veces no institucionalizados, sino con voto más personal o lo que sea, pero sobre todo los institucionalizados, los religiosos y religiosas, los institutos seculares, etc. Los estados de perfección están en este orden de la gracia santificante, pero con una condición que Santo Tomás notó, que se ordenan a la santidad. La santidad es vocación universal, mientras que los votos religiosos no son vocación universal. Y la razón de ser de los estados de perfección es ayudar a las personas que en ellos se encuentren en el camino que Dios les señala, llegar a la santidad, al que están llamados todos los bautizados. De modo que lo más importante es la gracia santificante plenamente, fielmente recibida. El atardecer de la vida te examinarán en el amor, dice San Juan de la Cruz. A nadie le preguntarán si es profeso religioso, si es cartujo, si es benedictino, si es de la Opus Dei, ni menos si es sacerdote o si es monja, o le preguntarán si ama a Dios y al prójimo. Están en el Evangelio, está explicado: tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed. Y San Juan dice que si decimos amar a Dios a quien no vemos y no amamos al prójimo a quien vemos, somos mentirosos. O sea que el examen se hace sobre la caridad ejercida en el amor al prójimo por Dios. La caridad es una, no hay dos caridades, el amor a Dios y el amor al prójimo, porque el amor al prójimo, que es caridad, viene de Dios. Es amar al prójimo desde Cristo y porque Cristo nos ha amado. No es una mera simpatía humana, una filantropía o un ideal humanístico. El amor al prójimo, que pertenece, es un acto de la caridad teologal, es la caridad, es el amor desde Dios y por Dios. Pero todo a lo que tiende la gracia es a la santidad y a la bienaventuranza eterna. Los estados de perfección se ordenan a la santidad. Hay otras gracias que se llaman carismas, que son, por ejemplo, la palabra de sabiduría de un doctor de la Iglesia, como San Agustín, la palabra de predicación carismática de un San Vicente Ferrer, el discernimiento de espíritus que han tenido tantos santos, don de gobierno, etc. El don de milagros, la taumaturgia de un San José Oriol. De estos carismas habla San Pablo. Hay divisiones, repartos, diríamos, de carismas, pero un mismo espíritu. Y distribuciones de ministerios, pero un mismo Señor. Distribuciones de operaciones, pero un mismo Dios, quien obra todas las cosas en todos. A cada cual se le da la manifestación del Espíritu para el provecho común. A uno se le da lenguaje de sabiduría por el Espíritu, a otro lenguaje de ciencia, a otro fe, no la fe teologal, sino la firmeza en el testimonio de la fe. En virtud del mismo Espíritu, a otro carismas de curación, operaciones de milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas. Todas estas cosas obra un mismo y solo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno según quiere. Estos carismas se ordenan al bien de la, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y al bien de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Y en sí mismos no santifican al que los recibe. Le responsabilizan para que los sea fiel a ellos y los utilice para bien de su prójimo. Pero de suyo no son santificadores del carismático ni signo de mayor santidad. Se puede ser santo y no hacer milagros. Y se puede ser menos santo que otro, nunca lo sabremos, y tener un don de milagros tremendo. San José Oriol no es canonizado porque fue indudabilísimamente, es un hecho histórico evidente, un santo milagrero, diríamos, en sentido popular, un taumaturgo admirable. Pero no está canonizado por esto, sino porque era santo. Los doctores de la Iglesia no fueron santos porque tuviesen una palabra de sabiduría y de ciencia, sino porque amaron a Dios. Y fueron fieles a la moción por lo que Dios les hacía para bien de la Iglesia, iluminar a la Iglesia con su palabra de ciencia. Los carismas, que se llaman gracias gratis date, gracias gratuitamente dadas. Santo Tomás se pregunta, ¿cómo se llaman gracias gratuitamente dadas los carismas? Si toda la gracia de Dios, la gracia santificante que nos da el bautismo, la gracia actual que nos mueve a hacer bien, todo es gratuito. La gracia es la fuente del mérito ante Dios, pero en cambio, y este mérito, por la promesa divina, es merecedor de la vida eterna. Pero en cambio la gracia por la que merecemos la vida eterna no viene de nuestra obra, viene del don divino. Si fuese por nuestras obras ya no sería gracia, como dice San Pablo. Todas las gracias son gratuitas. Pues si todas las gracias son gratuitas, ¿por qué llevamos gracias gratis date? Santo Tomás da una respuesta hasta muy divertida. Dice, porque son menos importantes, ¿no? Es como llamamos soldados a los soldados rasos, aunque son más soldados los generales. La gracia importante es la santificante. Y precisamente he puesto este ejemplo de los soldados rasos y los generales porque sale una cuestión. Los carismas, sobre todo en un grado excelente, son escasos, diríamos, con relación a la gracia santificante. Todos los bautizados que no están en pecado mortal, vivimos gracias a Dios en gracia de Dios. En cambio, muy pocos tienen una palabra de sabiduría como Santa Teresa de Jesús o Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás dice, los carismas, que son escasos, menos frecuentes, deben ser más importantes. Dice, pone una objeción, así como en el mundo hay muchos vegetales y muchos animales y muchas piedras y pocos hombres, y los hombres es lo más importante del mundo. Así los carismáticos serán lo más importante que hay en la Iglesia, es decir, los doctores de la Iglesia, los taumaturgos, los que tienen un don de discernimiento de espíritus como San Juan Nepomuceno, un don de prudencia o de orientación moral como San Alfonso Ligorio, o un carisma apostólico como el de los ejercicios de San Ignacio Loyola, estos, que hay pocos, esto será lo más importante, más que la gracia santificante. Dice, no se trata de que haya muchos o pocos, sino, ¿qué es lo que se ordena a qué? Todos los carismas se ordenan a la gracia santificante. Los estados de perfección se ordenan a la gracia santificante. Lo más importante, lo único importante es amar a Dios. Y el que ama a Dios tiene un don de Dios más importante que el don de hacer milagros. Esto es la cosa. De modo que, si comparamos el misterio de las distribuciones de los dones divinos, tenemos que ver si nos estamos refiriendo al orden de la santidad y gracia que termina en la bienaventuranza o los carismas. Y hay otras cosas que son los ministerios, los profetas, los apóstoles sobre los que está edificada la Iglesia y los obispos, sucesores de los apóstoles y los presbíteros y los diáconos, que son potestades ministeriales, servicios a la comunidad, con un carácter sacramental que atribuye el llamado a ello, tiene aquella dignidad y tiene aquel deber y tiene aquel ministerio, servicio del sacerdocio, del episcopado, del pontificado supremo. Pues bien, todos los ministerios son servicios a la edificación del cuerpo de Cristo, de un orden distinto del carismático. Por ejemplo, un papa es papa y tiene la promesa de que cuando ejerce como tal, dirigiéndose toda la iglesia y enseñando en nombre de Dios, es infalible. Un carismático no es infalible, pero Dios le puede dar una certeza en la fe y le puede dar la gracia carismática de explicarle al papa cuál es su deber, como hizo Santa Catalina de Siena con el papa que estaba en Aviñón y lo hizo volver a Roma. O San Bernardo, que metió unas broncas al papa Eugenio, tremendas, ¿no? Porque él tenía el don de profecía y el carisma de sabiduría y de ciencia. Y carismáticamente daba lecciones al papa. Y el papa la recibía. Él tenía carisma, San Bernardo y Santa Catalina de Siena, pero el papa tenía ministerio. El ministerio no se atribuye por la gracia gratisate, sino por una vocación divina que en el caso del sacerdocio, episcopado, diaconado, pontificado, tiene un carácter, el papa es un obispo, el obispo de Roma, sucesor de Pedro. La cosa son los ministerios, que tienen sus deberes de servicio y tienen la dignidad propia de aquel oficio ministerio. Otra cosa son los carismas, otra cosa son los estados de perfección, y otra cosa es la gracia santificante. Todo se ordena a la gracia santificante. La medida de la bienaventuranza es la caridad. No, en el juicio final no tiene privilegio el que ha sido papa, sino que será examinado también si ha ejercido su amor a Dios y a los hombres haciendo su misión, su oficio, su deber, su ministerio de papa. Si lo ha hecho con espíritu de Cristo, con espíritu mundano, de respeto humano. A nadie le preguntarán si ha hecho milagros. Nadie le preguntarán si ha sido tan sabio carismáticamente como Santo Tomás de Aquino o como San Juan de la Cruz. No. Como dice San Juan de la Cruz, nos examinan el amor. Bien, pues miren ustedes. Suárez plantea la cuestión de San José de esta manera. Avanza con discreción, porque es un progreso teológico, que es un problema que no se había planteado, nadie había dicho lo contrario, ni lo mismo, pero él se lo plantea y lo dice. El ministerio, servicio a la acción divina de redención de la humanidad, que ejercieron María y José, es un ministerio más alto, más universalmente beneficioso para la salvación de la humanidad, más radicalmente unido a la fuente de la salvación para toda la humanidad, que el de los patriarcas antiguos, el de los profetas de Israel, el del precursor del Señor Juan Bautista y el de los apóstoles. José con María está inmediatamente al servicio de Cristo, venido al mundo para salvar a los hombres. El ministerio de José es más alto que el del precursor y los apóstoles, ¿eh? Y da razones que toma de Santo Tomás, que reconoce que el ministerio apostólico es más importante que el de Juan Bautista, y dice que el texto del Evangelio, entre los nacidos de mujer no hay otro mayor, no ha habido mayor profeta que Juan Bautista, etcétera, es más que profeta, etcétera. El elogio de Jesús, en el contexto en que se dice, es un elogio del ministerio de Juan Bautista, que es superior al de los profetas del Antiguo Testamento. Y también es un elogio de su santidad, de la santidad de Juan Bautista. Pero, según Santo Tomás, que supone que el ministerio apostólico es superior al del precursor, porque es del los que fundan la iglesia y dan testimonio de resurrección del Señor, enviados por Cristo, él dice que el de María y José es lo que llama, pertenece al orden hipostático, al orden de la unión hipostática, al orden de la venida al mundo del Hijo de Dios. En el orden de los ministerios, Dice Suárez, José es superior a toda otra dignidad. Solo María está en su nivel, según están inmediatamente unidos a Cristo. Esto lo dice León XIII en una encíclica. La dignidad de María es ciertamente la más alta que todas las naturalezas creadas, pero nadie se acerca más a esta altísima dignidad que corresponde al oficio de la maternidad divina, por lo que María es superior a todas las naturalezas creadas, como su esposo José, tan encíclica Quam Plurias. De modo que León XIII dice, si no es ninguna definición dogmática, pero lo dice, si no, ¿cómo se podría decir? O tal vez no lo dice, lo afirma, lo que Suárez dice con más discreción, porque avanza una posición teológica, diríamos que él está, como quien dice, haciendo avanzar la reflexión teológica en un punto capital. Lo que Suárez dijo, que fue seguido después por muchísimos, está en la encíclica de León XIII y prácticamente lo volvió a decir Pío XI en una locución espléndida, Pío XI, y después se ha afirmado muchas veces. Muchas veces Juan XXIII lo dijo muchas veces, etcétera, etcétera. En el orden del ministerio, San José está por encima de todos los otros ministerios, junto, colaborando con el de la maternidad divina. Entonces sigue diciendo Suárez, en cuanto a la santidad, como que la riqueza y la fuerza de la santidad, de la gracia santificante en los hombres, es algo que pertenece a la elección, providencia electiva, de la elección de Dios, en donde los misterios son ocultísimos y secretos, hay que ser prudente en afirmar. De todos modos, tengo por cierto que no se puede condenar a los que sustentan la opinión de que San José, que en dignidad es superior a todos los otros, también en santidad supera a todos los de otros, lo dice Suárez. O sea, lo da por cierto en el orden del ministerio y por muy legítimamente opinable en el orden de la gracia. En cuanto a los carismas, carisma profético, carisma del que adorna a los profetas, el carisma que enriqueció a los apóstoles, que también hacían milagros y tenían una palabra enriquecida por el Espíritu Santo, ¿no? Como se ve en las predicaciones de San Pedro ya desde los primeros días después de Pentecostés. Dice Suárez, no nos consta que los tuviese, y es de creer que como que no los necesitaba, tuvo menos que los profetas, el precursor y los apóstoles, y que muchos otros santos. O sea, José y María tuvieron menos dones carismáticos, a lo mejor, que Santa Teresa de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? No sé si me explico. Y no hay que escandalizarse de esto, porque no es la santidad, ni es el oficio. El oficio de la maternidad divina es el más alto, más que ser papa, más que ser... es el más alto oficio en lo humano. En tiempo de San Pío X, había unos devotos de María que, haciendo una cosa que entonces les debió parecer a ellos muy buena, se vieron a escandalizar, porque en Roma se lo prohibió la Congregación de Ritos, siendo papa San Pío X. Hacían unas imágenes de María vestida de sacerdote, como si fuese un obispo, como un sacerdote celebrando de pontificado, ¿no? Unos ornamentos sacerdotales muy solemnes. María, sacerdote. Se consultó, se mandó retirar estas imágenes. Se prohibió que se expusiesen María vestidos sacerdotales. Mire, si se hubiesen dejado hacer, ahora los que tienen el lío de que si no se ordenan las mujeres hay una discriminación por parte de la Iglesia, que no puede ser que Dios la tenga entre varones y mujeres, tendrían un argumento si se hubieran permitido las imágenes de María sacerdotisa. ¿Por qué se quitó? Pues porque es una cosa muy elemental. Mire, ni María ni José no eran sacerdotes. María porque era mujer y José porque no pertenecía a la tribu de Leví y porque no fue ordenado por los... murió antes que los apóstoles comenzaran a consagrar diáconos y presbíteros y obispos. ¿Y por qué no era su vocación? ¡San José es un laico! Como dice un teólogo en concilio en el Congreso Primero de San José de 1870. San José es un laico en el sentido más estricto de la palabra. Era la tribu de David, era el de la casa de David. Allí no había más que la promesa de que el hijo de David, Cristo, tendría el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que no era el sacerdocio de Leví. Es un sacerdocio que le pertenece por ser el rey Mesías, sacerdocio real, del cual participamos todos los cristianos desde el bautismo. Se nos aumenta en todo, siempre que aumenta en nosotros la gracia santificante. Miren ustedes, antes he dicho que todo lo que es más singular y más particular se ordena a lo más universal. Y una vez estaba diciendo esto en una asamblea de apostolación, el entonces director nacional de España, Padre Mendizábal, me dice: muy bien, muy bien. Y además, por esto mismo que usted explica, habría que decir, y no se dice, que el sacerdocio real que recibe todo cristiano ser bautizado es aquel al que se ordena el sacerdocio de los presbíteros, obispos y diáconos. Yo no lo había pensado nunca, pero encontré que era mucha verdad. Lo dice la carta en que se niega el sacerdocio a las mujeres. Dice, al fin y al cabo, toda mujer bautizada tiene el sacerdocio real, que es más importante que el sacerdocio jerárquico. Lo dice la carta, que esta sí que es muy definitiva. Y lo dice el catecismo, que el carácter sacerdotal, regio y profético, recibe en el bautismo, nos da a todos un sacerdocio que es más importante que el sacerdocio jerárquico. Más importante no quiere decir que tengamos derecho a mandar o que podamos usurpar la misión episcopal, porque no es un problema de ministerio. Es una excelencia de que pertenece al orden de la gracia. Al ser hechos hijos de Dios incorporados a Cristo, participamos de su sacerdocio, del de Cristo. Está en el orden arriba de todo. No está en el orden de los ministerios. No es una dignidad jerárquica. No es que nosotros seamos igual que el Papa, no. Es que el Papa también es sacerdote como nosotros desde que le bautizaron. Y este sacerdocio que tenemos en común, el Papa y los obispos y las monjas y los casados y las casadas y los niños recién bautizados, es más importante porque por ser Papa no tienes seguro la vida eterna y por morir en gracia de Dios, sí. Lo más importante es la gracia santificante y todo lo que va con ella. Por esto, la misteriosa frase, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Mire, quiere decir lo mismo que dice el Señor cuando dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Esto tomado físicamente, solo se puede decir de una mujer, María de Nazaret, la esposa de José. Es la única que tuvo en su vientre a la segunda persona de la Santísima Trinidad y dio de mamar a Dios. ¿Me explico? Pero esto es singularísimo y es una gran dignidad, la maternidad divina. Pero lo más importante es que cumplió la voluntad de Dios y fue fiel al plan divino. Y nosotros no podemos imitar a María físicamente en ser madre de Cristo, pero sí que podemos imitarla místicamente, en sentirnos con ella, madre de la Iglesia, solícitos con respecto a todos los miembros, sobre todo con aquellos con los que tengamos una responsabilidad y una misión, por un oficio como el matrimonio, la paternidad, o el profesorado, o la amistad. Un oficio de tipo humano también. Tenemos que imitar la solicitud materna de María sobre la Iglesia, pero no podemos ser madres de Dios. Esto, porque es tan singular, es excelentísimo en el orden de la dignidad. Pero más importante es que María era hija de Dios Padre, esposa del Espíritu Santo. No sé si me explico. La santidad de María es aquello en que todos la hemos de imitar. Participar de la vida divina es más importante que ser madre de Cristo, según esto Suárez lo dice. ¿Me explico? El oficio no. El oficio de la maternidad divina es más alto que todos los oficios proféticos, apostólicos y jerárquicos. Es más que ser papa, ser madre de Dios. Pero más que ser madre de Dios y más que ser papa, es oír la palabra de Dios y practicarla. Imitar a María, no en engendrar a Cristo físicamente, que no podemos hacerlo, pero sí en decir, Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Hacer como José, que el ángel le dice lo que Dios lo que tenía que hacer, y despierta del sueño místico y hace lo que se le ha dicho de parte del Señor. Es toda la biografía de San José. Oír y hacer, oír y hacer. No dijo nada que sea relatable en el Evangelio. ¿Me explico? Por tanto, es importante esta doctrina, porque el más alto ministerio, por encima del sacerdotal levítico, del profético del Antiguo Testamento, del precursor de los apóstoles y del sacerdocio jerárquico del Nuevo Testamento, la más alta dignidad, ministerio, es la maternidad divina y la patriarcalidad de José. Y a todo esto se ordena a la santidad, en lo cual de María sabemos que fue plena de gracias, concebida sin pecado original desde el primer instante de su ser, y el sentido común cristiano, porque están también en la letra del Evangelio y en la manera de hablar de su prima y en la manera de hablar de María. María Santísima, que le llama al pueblo cristiano. En esta santidad también es opinable que José le es asociado, porque ciertamente la dignidad está por encima de toda naturaleza creada, como dice León XIII y Suárez, por tanto está por encima de los coros angélicos y de todos los vírgenes y mártires, prelados y doctores de la Iglesia, José y María, que llevaron una vida muy ordinaria, común, sin duda. Tanto mejor es pensar esto, que el más alto ministerio fue con la gracia de Dios llevado en todo lo que era congruente. La virginidad matrimonial misteriosísima de ambos cónyuges, la heroica fidelidad a los mandatos divinos, el espíritu de sacrificio, la fe, viendo a Dios débil y dependiendo de que San Juan Crisóstomo dice, cuando le dicen que coja el niño porque Herodes le persigue, José no le preguntó al ángel, me has dicho que le pusiese el nombre de Jesús porque salvaría al pueblo de sus pecados. Yo tengo que salvar al Salvador del mundo de los esbirros del rey Herodes. No lo preguntó. Le encargaban a él defender al niño, de que los soldados no le degollasen como los santos inocentes. Hizo lo que le mandaban. Ahora Dios quiere que José sea el salvador, humanamente, del Salvador del mundo. Y esto lo dice San Juan Crisóstomo. Es una maravilla. Pues bien, cada uno tiene su misión. San José tuvo esta altísima misión de ser custodio del Redentor, custodio paterno del Redentor. Y ahora es el custodio paterno de la Iglesia, el patriarca del pueblo de Dios. Bien, perdonen que he completado la clase anterior porque el amigo Segarra me hizo una pregunta, que es una pregunta muy clásica y me gusta contestarla con... Después de la encíclica de León XIII, me parece que no hay que tener escrúpulo ninguno en poner el ministerio de José por encima del precursor y el apostólico, porque la dignidad correspondiente al oficio de maternidad divina, nadie se acerca más que José a esta dignidad de María, que es superior a todas las naturalezas creadas. Bien. Digamos, por tanto, reanudemos el tema donde estábamos, que después de Santa Teresa de Jesús y la acción carmelitana de devoción a la infancia del Señor, devoción a la familia de Nazaret y devoción a San José intensísima, y de la doctrina de Suárez, que siguieron muchísimos autores en el siglo XVII, muchísimos carmelitas, jesuitas, sulpicianos, oratorianos, muchísimos. En el pueblo cristiano, la devoción a San José avanza desde entonces, se hace una cosa que pertenece a la vida cristiana cotidiana. El cristiano común es devotísimo de San José, pertenece a la vida cristiana común. Padre Casanovas dice que el instinto cristiano que tiene el pueblo fiel, que podríamos llamar sentit común sobrenatural, ha dado al pueblo fiel un instinto cierto sobre la grandeza de José y su santidad. Un sermón precioso sobre San José. Y León XIII decía, al escribir la encíclica en 1889, sobre San José, dice que en este punto la piedad del pueblo ha tomado de alguna manera la marcha por sí misma y cada día avanza en este sentido. Y vemos crecer el culto a San José en forma manifiesta por todas partes. Entonces dice que él como Papa quiere mandar con su autoridad que esto sea así, pero no como diciendo hasta ahora lo han hecho y no tenían derecho a hacerlo, no. Lo han hecho porque hacían muy bien de hacerlo así y el pueblo cristiano ha avanzado solo, casi sin actos de magisterio, como suficientes para que se viese que era cosa que no tenía, porque si una cosa parece que es del pueblo cristiano, pero la Santa Sede lo reprueba o lo niega, lo prohíbe, hay que atender a la jerarquía. Pero no hay que escandalizarse porque es cosa que Dios así lo ha querido, que el pueblo fiel haya desarrollado a partir de la carisma doctoral y profético de Santa Teresa de Jesús y de los apóstoles carmelitanos y jesuitas y franciscanos y dominicos que han, de todas las congregaciones y órdenes y obispos que han divulgado entre el pueblo cristiano esto y ha ido creciendo. En el siglo XVIII se introduce su nombre en las letanías de los santos. Se le pone después de Juan Bautista. Es un argumento que daba el cisterciense contra los carmelitas. San Juan Bautista, San José. Primero los ángeles, Juan Bautista, San José. Por cierto, hay unas breves letanías que acompañan el rito bautismal actual, en que San José está antes que San Juan Bautista, por tanto el argumento ese ya está caducado. Ahora la Iglesia pone San José antes San Juan Bautista, cuando bautiza un niño. Yo me fijé una vez en un bautizo neto mío y ahora cada vez me fijo y siempre está así. En el rito bautismal hay unas breves letanías, San José, San Juan Bautista viene después. Es notable esto. La misa de San José que se permitió, se puso la fiesta en 1620 y pico, en el siglo XVII, la liturgia de San José pues se hizo una especie de refrito de común de confesores y abades y cosas, no sé por qué abades, porque era padre de familia, pero los abades eran otro tipo de familia, ¿no? Que era una liturgia poco específica. La primera vez que la misa litúrgica de San José es una maravilla, ha sido una reforma posconciliar. Ahora la misa del patriarca José es una joya que merece ser muy considerada. Habla de David, habla de Abraham, lo mismo la liturgia de las horas, es un tesoro espléndido. Y hay mucha cosa que ver en la actual liturgia de San José. Pero quiero decir que avanza en el pueblo y la jerarquía lo aprueba, le proclama un patrón de la Iglesia Universal, pues se ha hablado poco. Le hicieron patrón del Concilio Vaticano II y no se ha querido decir nunca más. Las sumisiones, Dios las juzgará. San José es el patrón del Concilio Vaticano II. Está en la bula de convocatoria, en la bula de promulgación de todos los documentos y dicho por Juan XXIII y Pablo VI en el aula conciliar, en todos los discursos de apertura y clausura de las sesiones conciliares. San José, bajo cuyo patrocinio ha sido puesto el Concilio Vaticano II, esto dijeron siempre Juan XXIII y Pablo VI. Y Pablo VI después, que habló muy bien de San José, pero nunca dijo que fuese patrón del Vaticano II, nunca más. Cosas que pasan, pero lo es. San José sigue ejerciendo el patrocinio sobre la Iglesia posconciliar. Es el patrón del Concilio Vaticano II. Entonces, yo lo que sostengo es que el culto a San José, como lo constataba León XIII y como celebraba muchísimo Juan XXIII, en una bellísima locución en italiano, carta apostólica escrita en italiano, de Voci, en que reasume todo el magisterio anterior y dice cosas bellísimas y dice que es el patrono del Vaticano II y que tiene el altar de patrono de la Iglesia Vaticano II en la Basílica de San Pedro, a mano izquierda, en un altar que, por cierto, es un altar de la Sagrada Familia, como siempre es lo que San José. Esto avanza en el pueblo. Y en el siglo XVII y XVIII, si ustedes ven aquellos libros que hay en la mesa, verán que del siglo XVII hay dos volúmenes enormes sobre San José y un congreso sobre el siglo XVII organizado en Vegas por el padre Planquet. En el primer congreso trataron de 16 siglos. El XVII ya tuvieron que dedicarle un congreso. Las sociedades josefinas internacionales habían hecho un congreso sobre los 15 primeros siglos, otro sobre el siglo XVI, y en el XVII le tuvieron que dedicar dos congresos, y no acabaron, porque el siglo XVII es un tesoro inabarcable. Es una maravilla las cosas que hay. Yo voy a explicar, apuntar, aludir, tres o cuatro cosas, según el tiempo que tenga, y si no las completaremos el día siguiente. Miren ustedes, la devoción carmelitana al niño Jesús ha tenido una presencia, tiene una presencia no proclamada, que no sale por televisión ni se dice, pero que existe. En una imagen del niño Jesús, de cera, de cera, de primera mitad del siglo XVI, que varias veces se estropea un poco, la han restaurado, etc. De 47 centímetros. Que una noble española, casada con un noble de Bohemia, en tiempo de la Casa de Habsburgo, reinando en Viena y en Praga y en Madrid, María Manrique de Lara, casada con un noble bohemo, se lo llevó de España, allí a Chequia, ¿no?, que ahora llaman Chequia, al reino de Bohemia, y después se lo regaló a una hija suya que se llamaba Polixena, que también se casó con un noble bohemo, un católico y leal a los Habsburgo, amigo de España, diríamos, ¿eh? Le regaló la imagencita del niño. Esta imagencita, esta Polixena, ya casada con un checo y que a lo mejor ni sabía hablar castellano, ya debía ser checa, hija de nacida en Bohemia, de un padre checo y de una madre española, lo regaló en 1628 a la comunidad de los carmelitas descalzos de Praga. Los carmelitas descalzos la pusieron en su iglesia, que es una iglesia que se llama de Nuestra Señora de la Victoria, porque como la iglesia de los jesuitas de Palau, que conmemora la batalla de Lepanto, lo cual no se dice nunca por razones extrínsecas, obtiene la compañía por donación de una familia que heredó a Requesens, el generalísimo de la batalla de Lepanto. Pues esta iglesia de Nuestra Señora de la Victoria conmemora una batalla entre católicos y protestantes. Ahora hago una guerra religiosa. Mire, si no hubieran ganado los católicos, seguramente Bohemia, que era un país de husitas y después ha sido un país de masones y de marxistas y de gente muy laica, seguramente no sería una nación católica. Como si Lepanto hubiesen ganado los turcos, a lo mejor el occidente cristiano no existiría. Las cosas como sean. La cuestión es que las cosas son como son. La batalla de la Montaña Blanca, 1620, a los 2 años de comenzar la Guerra de los 30 años, se ganó al grito de María, con un carmelita enseñando un cuadrito de la Virgen que está ahora en el altar mayor de la iglesia de Praga. Y se ganó y se atribuyó a María la protección de haber librado el reino católico de los luteranos. Entonces el emperador Rodolfo dio la iglesia esta a los carmelitas y se llama de Nuestra Señora de la Victoria. En aquella iglesia, unos años después, poco tiempo después, en realidad pues 8 años después de la batalla, fue a parar la imagencita andaluza que doña Polixena regaló al provincial de los carmelitas. Entonces, esta imagen del niño Jesús en el ambiente carmelitano fue tan cultivada su devoción, se hizo tan popular y se irradió tanto en toda la Europa católica de Bohemia, de Austria, de Baviera, que se fue cogiendo celebridad, recibiendo donaciones. Y como pasa mucho con las imágenes en los países eslavos y pasa con la Virgen de Częstochowa, y si alguna vez van a Polonia lo verán, tiene una colección, un vestuario de reina de Polonia, que es el título de Częstochowa, no fue nombrada patrona del reino de Polonia, sino reina de la nación católica por María Reina. Pues la imagen de Częstochowa, que es un cuadro bizantino, tiene docenas, no sé si 80, no sé qué, vestuarios distintos, con joyas, y por eso se la viste de distintas maneras. Y ustedes verán fotografías de la Virgen de Częstochowa, que predominan los rubíes, las esmeraldas, los zafiros, y un vestido azul, y un vestido verde, y un vestido rojo, y un vestido dorado, y es la misma imagen. Si es la misma imagen, el cuadro es el mismo, pero está vestido, coronado. Pues el niño Jesús tiene 60 vestuarios a lo largo de los siglos, dados por emperadores, por emperatrices. En el siglo XVIII, la emperatriz María Teresa, para dar gracias de haber conservado en la guerra de la sucesión austríaca el trono para ella y para su marido, regaló un manto regio al niño Jesús de Praga en 1750 y pico, en pleno siglo XVIII. Y hay un vestido chino venido de Shanghái a fines del 19. Son 60 vestidos. Este niño, que está en todas las iglesias carmelitanas del mundo, y en Barcelona todavía está, todavía sobra. Pero en fin, supongo que alguna vez habrán tratado algunos de procurar que lo quiten, ¿no? Pero no lo han quitado. Está. Y he sabido recientemente, como que cuando yo era niño tenía una revista que salía de Burgos, que se llamaba Ecos del Carmelo y Praga. Y mis padres y mis abuelos, por lo visto, habían tenido mucha devoción al niño Jesús de Praga, lo cual es muy común, y mucha gente lo tiene. Un hijo mío iba a Praga con su mujer, recordando un viaje que hicieron cuando se conocieron con unos amigos y después se casaron. Viaje de estudiantes que iban chicos y chicas y que como que comenzaron el noviazgo en Praga, pues tienen mucho cariño a Praga. Iban a Praga, ahora ya son padres, dejaron la nenita con los abuelos maternos y se fueron a Praga. Dije, mira, me harás un favor, A ver si averigua si existe todavía memoria del niño Jesús de Praga. Bueno, y vuelve de Praga, dice, sí, está en la calle de los Carmelitas, muy cerca de la plaza más céntrica de Praga. Y entramos allí, una iglesia muy grande, que ahora están restaurando y mejorando, gastando mucho dinero, de una fundación recién creada. Y dijeron que las estampas en castellano se habían acabado, porque lo que más venden es en lengua castellana, porque todos vienen de Argentina, vienen de Colombia, de México, todo el mundo es devoto del Niño Jesús de Praga por aquellas tierras de América Española. Pero le vendieron estampas y cosas en portugués. Y en cambio le vendieron un libro en castellano, escrito por tres autores checos, muy bien, precioso. Y entonces me encontré con la sorpresa increíble que les voy a decir. En un momento dado, el emperador José II, como que el niño Jesús estaba rodeado de exvotos, ya saben aquello que todavía los hay en San José de la Montaña, brazos, piernas, ¿no? Que son curado enfermedades, la gente hace una imagen de cera de una figura que recuerda la curación. Estaba lleno de exvotos, tantos a lo largo de siglos, de un siglo largo, que el emperador José II, el de la Ilustración, consideraba supersticioso todo eso, y como que entonces el Estado, siempre que puede lo hace, mandaba sobre la iglesia, quitó a los carmelitas la iglesia y destruyó todos los exvotos, como suprimió muchas reliquias como supersticiosas, y creó una campaña de racionalización del culto católico, ¿no? Por poco llega un cisma, ¿no? Este emperador José II, yo digo, quitó la iglesia y la dio a los caballeros de la Orden de Malta, que a lo mejor eran masones o cualquier cosa de esas, ¿no? Y convirtieron en una parroquia de la diócesis de Praga. Pero el culto al niño Jesús no desapareció. Como que la parroquia ya no tenía interés y los carmelitas no podían hacer nada porque los habían echado. Los emperadores ilustrados los echaron. Entonces hacían que el niño peregrinase por la ciudad y hacía colectas para pedir limosnas para la conservación del culto del niño Jesús de Praga. Y lo llevaban de convento en convento, colegio religioso, las monjas tal, las monjas cual, tenían unos cuantos días de Jesús, y cobraban limosnas y los pasaban a la parroquia. Bueno, lo divertido es que en este libro que tengo dice que en 1993 el arzobispado de Praga ha dado de nuevo la parroquia donde está el niño Jesús a los carmelitas descalzos, que han difundido en todo el mundo la devoción al santo niño Jesús de Praga. O sea que ahora el niño Jesús vuelve a estar, después de, mire, de 1784 a 1993, son más de dos siglos, y más de dos siglos el niñito de 47 centímetros de cera, coronado como rey, coronado como rey, Cristo rey, por un arzobispo a mediados del siglo XVII, ha conservado la devoción de los pueblos de Praga y de todo el mundo, ha recibido mantos de la China y todo eso, y ahora el arzobispo de Praga, en 1993, ha devuelto el niño Jesús a los carmelitas. Y que tienen que tener editado este libro, que dice que sobre todo en castellano se vende mucho. Porque lo tengo, yo tuve una alegría inmensa y renové mi devoción al niño Jesús. Bien, pues esta devoción al niño Jesús va ligada, como expliqué, y hay un altar de la Sagrada Familia en esta iglesia, va ligada a la devoción a San José, carmelitana, y a la Sagrada Familia. Como que estas cosas, unas se implican con otras, me he alargado porque este aspecto doctrinal me parecía importante, y ahora solo voy a enunciar las cosas que completaré el próximo día y explicaré lo último que tenía programado decir. Miren ustedes, esto de Ñoxus de Praga es un ejemplo. Otro es la imagen de San José en una basílica de la Asunción de María en una población polaca que se llama Kalisz, que yo no he oído hablar, no, tiene 100.000 habitantes la población y un poco de industrias de harinas, de galletas y chocolates, ¿no? Y es una ciudad que seguramente nadie sabría que existe si no fuese que hay una imagen de San José, que en el siglo XVIII le llamaban imagen miraculosa, y ya desde el XVII llamaban imagen graciosa, que hacía gracias, a la que tienen mucha devoción no solo en Polonia, sino en Silesia, en Eslovaquia, en Alemania, en Baviera, un santuario josefino celebérrimo, cosas que no sabemos, como aquel santuario mariano de Mariazell, en Austria, cerca de Croacia, que hay una devoción centroeuropea tremenda. Pues esta imagen de San José es una imagen de el Padre Eterno enviando el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el niño que está cogido por una mano, por la derecha por su madre María y por la izquierda por su padre José. Y cuando yo llego allí, porque celebramos un congreso josefológico allí, yo estaba con el padre Solá y el padre Martina, el padre Solá predicó en castellano, una homilía muy bien hecha, breve, que iban traduciendo al polaco un intérprete, hacían la homilía así, y decía, ven, en esta imagen tenemos la Santísima Trinidad enviada al mundo, enviado el Hijo y el Espíritu Santo por María y José. La Trinidad terrena nos es el camino por el cual la Trinidad eterna se mete en el mundo. Verticalmente es la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Horizontalmente es Jesús, María y José. Y explicó el sentido de este misterio admirablemente, ¿no? Es una imagen de la Sagrada Familia, exactamente como Trinidad terrena. Fue coronada con coronación canónica de derecho pontificio, autorizada por el Papa, en el año mismo que Polonia desapareció, con el tercer reparto. La autorización la dio Pío VI en el 695, y en plena ocupación prusiano-rusa, etc., se coronó la imagen de San José de Kalisz. Tiene una corona José, hijo de David, María, reina del universo, y el niño Jesús, rey del mundo. Tienen una corona cada uno de ellos. Se fueron coronadas por derecho pontificio, con una coronación canónica, que hay muchas imágenes marianas coronadas canónicamente, pero josefinas no tantas. Pablo VI permitió coronar canónicamente a San José del convento fundado por Santa Teresa de Jesús en Ávila. Pablo VI, poco antes de morir, está coronado canónicamente San José por autorización de Pablo VI. Pues la imagen de Polonia, este San José, le llaman el Sestochowa josefino, fue coronada en 1796 por autorización de Pablo VI. Y es una imagen de San José, que es la imagen de la Sagrada Familia. Así como el niño Jesús de Praga está en una imagen, un santuario de la Virgen, Nuestra Señora Victoria, y hay un altar de la Sagrada Familia. Y así va junto, va creciendo en el pueblo. Praga, Kalisz en Polonia, y el gran inicio en el mundo entero de la devoción a la Sagrada Familia en el Canadá. Canadá, que es el primer país del mundo que obtiene que el Papa Urbano VIII le permita proclamar, lo hace con intervención de la corona francesa, la reina Ana de Austria interviene en esto mucho, la esposa de Luis XIII. Interviene el rey por sugerencia de la reina Ana de Austria, y se proclama patrono de Nueva Francia, San José. Y en el siglo XVII aparecen las comunidades cristianas misteriosas que salen de congregaciones marianas o de asociaciones promovidas por los sulpicianos o por los oratorianos franceses, etc. Y las congregaciones marianas eran de hombres, pero lo que quieren estos cristianos del Canadá es unirse los maridos de las mujeres y los hijos, una comunidad familiar, como ahora son las familias de Nazaret, todas esas cosas, ¿no? Pero entonces, canónicamente, esto no funciona. Y entonces hacen una especie de permiso para que haya una asociación de mujeres que sea del mismo espíritu que la congregación mariana, y se ponen bajo la protección, dicen, al servicio de la familia de Jesús y María, bajo la protección de San José. Esto es el título de las cofradías estas canadienses, que hacen una liturgia de la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, que la hace el arzobispado de Quebec, el obispo Laval, a mediados del siglo XVII, hay ya una misa con una liturgia preciosa que está estudiada, en que se dicen cosas como esta: Virgen Madre que llevaste al Rey de los Reyes, tú fuiste lirio entre espinas, en ti no hubo mancha alguna, tienes un honor originario, única entre los mortales, oh novedad admirable, adorna la castidad de la madre, la concepción del hijo. Al dar a luz al hijo, fruto de tu vida, das a luz nuestro gozo. Salve José, vir fidelis, esposo fiel, tutor de la prole divina, igual a los ángeles, tú con don singular, únenos a Dios Salvador para toda la eternidad. Esto se dirige, como ven ustedes, a María y a José. Esto es un himno litúrgico, redactado por unos sulpicianos y jesuitas franceses y todo eso, por encargo del arzobispo de Quebec. Esto se aprueba a la mitad del siglo XVII con permiso pontificio, pero son liturgias locales, diríamos. La fiesta de la familia es tardía en la Iglesia Universal, pero el permiso para que los franceses del Canadá lo hagan, aquellos misioneros jesuitas que evangelizaron a los hurones, Prebeuf y compañeros mártires, aquellos fueron devotísimos de la Sagrada Familia, y salen todos en estos artículos que tengo aquí, no tengo tiempo de explicarlo todo. Hijos de Monseñor Ollier, de la congregación de San Sulpicio, que promueven esta consagración de la familia. Lo mueve este movimiento un marido y una mujer, un matrimonio, que la esposa hubiera querido ser religiosa, pero después se convenció que Dios no lo quería, se casó con un noble francés, que había sido un gobernador de Nueva Francia dos veces, un personaje importantísimo, y este matrimonio mueven a los sulpicianos y a los jesuitas y a los obispos y ponen en marcha, contra el viento y marea, esta especie de paracongregaciones marianas de la Sagrada Familia, que no saben cómo montarlo, pero se trata de ponerse al servicio de la familia de Jesús y María bajo el patrocinio de San José. Se ha pasado el tiempo. Pues podría decirles una idea importante que el padre Solá me dijo, yo no lo he estudiado, pero me lo dijo él, que lo sabía muy bien. Aquí en Barcelona, en los mercedarios de la Merced, había cofradías de esclavitud de amor, con un espíritu muy parecido al de San Luis María Griñón de Montfort, de inspiración de San Simón de Rojas, independientemente de los montfortianos. Y a fines del siglo XVIII, en un tiempo de Carlos IV, estas cofradías fomentaron mucho también la devoción a San José. Y entonces, lo recuerdo porque en el Canadá, al servicio de Jesús y María bajo la protección de San José, comenzaron a hacer oraciones a Jesús y a María y finalmente invocaban la intercesión de San José, para que hiciese que cumpliesen aquellos propósitos de servicio, de amor a María y a Cristo. Pero a fines del siglo XVIII aparece ya la jaculatoria y se dan indulgencias por el Papa mismo, que autorizó la coronación de San José en Calís, Pío VI, a la célebre jaculatoria que dice: Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. La novedad es que se pone a José con María y Jesús como alguien a quien damos el alma y el corazón. Y esto se permite, se autoriza y se dan indulgencias. Si tienen en cuenta que la fiesta de la Sagrada Familia se retrasó durante un siglo, porque los liturgistas de la congregación romana encontraban que era muy extraño dar culto a la vez a quien se debe culto de adoración como Hijo de Dios, a quien se debe un culto excelentísimo como Madre de Dios, y a otro quien se debe un culto inferior al de María, que es San José, que decía latría, hiperdulía, protodulía. Estas son palabras, y les parecía, ¿cómo se puede dar culto? Y claro, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Si a Jesús le llevaron a circuncidar, le presentaron al templo sus padres, y Simeón bendijo a entrambos, ¿por qué nosotros no podemos decir, Jesús, José y María, os doy mi vida y mi corazón? Y lo comenzaron a los mercedarios, lo que es ahora la parroquia de la Basílica Menor de Santa María de la Merced, que es un convento mercedario, fomentaron esta devoción. Ven ustedes la Sagrada Familia con este sentido de estar en el orden altísimo del ministerio de la Encarnación. Jesús, José y María, os doy el corazón y la alma mía. Y todo esto pasó en el siglo XVII y XVIII. Imágenes de estas de la Trinidad, como esta, siglo XVI ya aparecen, y en el XVII las hay, me parece que por centenares. Porque el padre Blanquet, en la exposición que hace en sus congresos, pone docenas. Y esta que tengo aquí, si la pueden ver, es del Cuzco, una imagen evidentemente culturalmente mestiza, hispano-inca, hispano-indígena, que están las dos trinidades, como en Calís, en Polonia, que Polonia les viene desde Italia. Y Murillo tiene varios cuadros así, y debe haber muchísimos más de los que, si alguien se pusiese a investigarlo. En Canadá hay toda una sala, en el Museo de Quebec, de iconografía religiosa de la Sagrada Familia de Nazaret del siglo XVII y XVIII. Dicen los que han estudiado esto, en Quebec, ¿comprende? De modo que seguramente muchos turistas no lo ven. Bien, voy a hacer una afirmación última. La iglesia visible no es la iglesia noticia del internet o de la tele o de la prensa. Porque esto que yo he ido estudiando con los años y estos días he vuelto a recoger para ustedes, hay muchísima gente que no lo sabe ni lo quiere saber y creen que esto no está en la iglesia. Si hay José II, que mandó retirar el niño, por lo menos hasta donde pudo, escrito la iglesia a los carmelitas, que eran sus devotos, y mandó echar a la basura los exvotos. Bueno, pero en 1993, en Praga, han dado la iglesia a los carmelitas y los carmelitas han editado este libro. Que acabo de comprar yo. La iglesia real no es la iglesia noticia. La devoción al corazón de Jesús, la devoción a María Santísima, la devoción a San José, la devoción a la Sagrada Familia, existe y vive y crece. Y está en China, y está en la India, y está en Canadá, y está en todas partes. Y suerte de eso, ¿eh? Dios nos ayude.